Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Lucia, de veras yo sentía que no valía nada. Claro, cuando yo empecé a levantar la cara, a no dejar que me hablara así, él se sorprendió. Este último tiempo ha sido difícil, pero les digo una cosa, yo siento que ya estoy viendo la luz al final del túnel. Lucy, gracias por tus palabras. Bien. Bueno, si alguna de las compañeras nuevas se quiere presentar. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Victoria, pero me dicen Vicky. Vine aquí porque yo soy una mujer agredida y necesito ayuda. Bien, Vicky, así se empieza. Bien, bien, Vicky. Bravo.